Hay una cosa que aprendimos hace mucho y que es parte de la razón de nuestra existencia, que es la energía que genera juntar experiencias diversas, miradas diversas, pensamientos diversos. Todos los movimientos populares lo han sido justamente por tener esa capacidad de amalgamar diversidad, desde miradas diferentes y formaciones diferentes, historias diferentes, alrededor de algunos puntos y de algunas causas indiscutiblemente justas. Esta es una causa indiscutiblemente justa. Sepamos que vamos a hacer muchísimos más, que se puede mostrar con orgullo lo que es este lugar, lo que es esta radio, las actividades que hacen, los contenidos que realizan. Acá está la esencia de la comunicación popular, esto es pueblo organizado haciendo comunicación, no para ganar dinero, no para escalar en un rating y vender productos, no para defender algún lobby político o económico determinado, sino para ejercer el derecho a expresarse.